Bueno, decíamos cuando estábamos terminando el bloque anterior que ya estaba en nuestros estudios, no dijimos el nombre, Mariano Fernández, en representación de APDH, para contarnos un poquito de lo que fue la presentación que se hizo ante la justicia a partir de una resolución que también tomó la justicia. Hay que desenredarlo, hay que entenderlo todo. El objetivo principal tiene que ver con la patrulla municipal y el accionar del municipio en torno a las personas, digámosles, vulneradas en el partido de General Pueyrredón. Mariano, levantate un cachito el micrófono, que quedó medio abajo. Ahí está, es una persona muy alta, Mariano Fernández. No es mi caso. Ahí está. No. Mariano, gracias por haber venido. Buen día. Buen día y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay que hacer un poquito de historia y hacer un pequeño raconto de a partir de qué nace esto. Que tiene que ver con el accionar de la patrulla municipal, ¿no, Mariano? Exactamente. A partir de la intervención de la patrulla municipal contra, como bien dice el juez Tampia en su resolución, contra un colectivo vulnerable que son las personas en situación de calle, comúnmente conocidos como trapitos, limpiavidrios y demás, o personas que sin desarrollar esa actividad pero transitan o viven por su situación de vulnerabilidad económica en la calle, o en la vía pública, mejor dicho. Y bueno, el municipio es una política a través de la intervención violenta, consideramos desde nuestro punto de vista como organismo de derechos humanos, que no corresponde, que no se ajusta a la ley vigente y al conjunto de derechos humanos vigente tanto en el derecho internacional de los derechos humanos, pero que es tomado también por nuestra legislación nacional, provincial y local. Y por lo tanto, iniciamos con una serie de organizaciones también sindicales, las tres centrales, en este caso concreto, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT y otras organizaciones y organismos de derechos humanos. Iniciamos una acción que es un habeas corpus colectivo. Digo, iniciamos, mejor dicho, corrijo, la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, porque tiene la misma inquietud que nosotros y con la cual abordamos este tema en forma conjunta. Inicia judicialmente un habeas corpus colectivo, es decir, ante la vulneración de derechos humanos, en este caso el derecho al tránsito, a la libertad de locomoción por la vía pública, a que no sea una persona, ya sea la condición que tenga, de ser detenida arbitrariamente, de ser violentada en forma física o verbal o de alguna otra forma. Se inició este habeas corpus colectivo, al cual adhirió la APDH, como así también las centrales locales, utilizando la figura del amicus curiae, que es, digamos, eso es técnicamente, pero se traduce, digamos, como amigos del tribunal, donde hacemos nuestro aporte y nuestro punto de vista jurídico-político respecto de por qué se tenía que llevar adelante esa acción judicial y por qué requeríamos del Poder Judicial que le fije un límite concreto a este tipo de intervenciones que consideramos, como dije anteriormente, ilegítimas e ilegales. El 2 de julio del año pasado, el juez de garantía Juan Tapia dispuso, o mejor dicho, ordenó al municipio de General Pueyrredón que la patrulla municipal no interviniese en forma violenta o ejerciendo violencia ni física ni psíquica o de otra naturaleza contra las personas en situación de calle, que no le sustraigan documentos o efectos personales, como venían haciendo en cada una de esas intervenciones la patrulla municipal. Y esa resolución después fue ratificada por la Sala 1 de la Cámara Penal de Mar del Plata. A partir de que el municipio estaba disconforme con la decisión de Tapia, entonces fue una segunda instancia de revisión para tratar de lograr revertir esa decisión judicial que, por el contrario, fue confirmada por la Cámara de Mar del Plata. Entonces eso llevó a que la decisión de Tapia quedase firme y que la patrulla municipal tenía que abstenerse de llevar adelante en sus intervenciones ese tipo de acciones ilegales e ilegítimas. Ahora bien, en el periodo que va desde julio hasta diciembre del año pasado, la patrulla municipal ha tenido intervenciones, ha continuado con su intervención, de hecho ha publicado videos de cada una de ellas, como lo hace. Exactamente, ellos en noviembre del año pasado hacen referencia y como un método de propaganda del sistema de intervención, que lo han hecho en 961 oportunidades a partir, dicen, de denuncias de vecinos y vecinas. Y concretamente dice, detuvimos a 18 personas en funciones de esas, de esas intervenciones a partir de esas denuncias. Ahora bien, la Comisión Provincial por la Memoria dice, en ese periodo, y identifica víctimas y hechos concretos, la policía municipal no cumplió con la orden del juez de garantía y por lo tanto le pide al juez que controle el cumplimiento, es decir, la ejecución técnicamente, pero es el cumplimiento de esa orden judicial que había dado Tapia, de que la policía municipal no intervenga en la forma que lo había claramente descrito el juez. Quiero poner un punto acá, aprovechar para todos, para que tomes el mate, y preguntarte, ¿Tapia había tomado una resolución en el medio? Digo, tomó la resolución de hacer lugar al habeas corpus colectivo, pero después hubo otra resolución en donde, te lo pregunto, sí, porque la verdad lo digo de la ignorancia, en donde le decía a la justicia o a la Fiscalía General, che, bueno, encárguese ustedes de esto, para hablarlo con palabras nuestras, claro, ustedes encárguense de esta revisión. Exactamente, a partir de ese pedido de revisión, Tapia lo que dice es, la situación es particularmente compleja, es diferente de aquellas situaciones en las cuales un juez de garantías tiene que intervenir para monitorear el cumplimiento de una decisión judicial cuando ha habido habeas corpus, por ejemplo, con las personas privadas de libertad. También la situación fáctica es, de hecho, digamos, es diametralmente opuesta, porque estamos tratando de un colectivo de personas privadas de libertad que están en un espacio físico determinado. Entonces el monitoreo o el control del cumplimiento de las órdenes judiciales, si se quiere, es en los hechos mucho más, no digo fácil, pero más sencillo que con una persona que está en la vía pública, en la extensión de nuestra ciudad y de Batán. Entonces, en ese caso, es mucho más complejo controlar el cumplimiento de esa orden judicial que yo ya di. Por lo tanto, los 8 hechos que denuncia como incumplimiento la Comisión Provincial por la Memoria son hechos que, ante una orden judicial mía y haber obrado la patrulla municipal en forma contraria a lo que yo ordené, que en principio ya por ese incumplimiento constituye, claro, una desobediencia judicial, sí, sin perjuicio de que esos 8 hechos pueden encuadrar en algún otro delito previsto en el Código Penal. Entonces, por la particularidad de la situación, o la solución legal no es el control del cumplimiento, sino es remitir al fiscal general el escrito con estos 8 hechos que me describe la Comisión Provincial por la Memoria, para que investigue la posible comisión de un delito y sancione a los responsables. Frente a eso, la Comisión Provincial por la Memoria apela a esa decisión ante la Cámara Departamental, ante la Cámara Penal, y dice, sí, no estamos de acuerdo con Tapia. Tapia tiene que tener una posición judicial proactiva y debe controlar el cumplimiento de la resolución que él mismo dictó. Nosotros, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata, conjuntamente con la CTA Autónoma, con la CTA de los Trabajadores y con la CGT de la Regional Mar del Plata, recurrimos nuevamente a la figura de los amigos del tribunal y decimos, esta decisión de Tapia priva a las personas en situación de calle, que están particularmente en una situación de vulnerabilidad, como bien reconoció en su resolución el juez, y requiere de una acción positiva, digamos, en esto apoyando el argumento de la CPM, y tiene que tomar medidas concretas para controlar el cumplimiento de su decisión judicial. Ponemos como ejemplo, tiene que pedir a la policía de la provincia de Buenos Aires que le informe en condición de qué y bajo qué parámetros legales, por ejemplo, interviene dándole asistencia en cada uno de los operativos que lleva adelante la patrulla municipal. ¿Por qué? Dale. Porque la patrulla municipal, a partir de la decisión del juez Tapia y a partir del cuestionamiento que le hacíamos con la PDH, la CPM y las centrales, consideramos que no puede tener una intervención, digamos, de oficio en la forma que lo realizaba respecto de las personas en situación de calle. Entonces, para darle un marco de mayor legalidad a la intervención, lo que hace es, hoy por hoy, asiste o interviene en cada uno de los hechos asistida por la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, también le decimos en la intervención judicial nuestra, bueno, hay que pedirle informes a la policía de la provincia, Tapia le tendría que pedir para ver en condición de qué intervienen, bajo qué parámetros legales, como decía anteriormente. También hay que pedirle a los juzgados de faltas municipales y a los juzgados de faltas, digamos, del Poder Judicial, si alguno de esos hechos en los cuales intervino la Policía Municipal han derivado en acciones administrativas, claro, o en acciones judiciales. Ahí había un punto que la CPM resaltaba fuerte cuando, una de las primeras veces que vino a Mar del Plata, decía... no estamos pidiendo nada, simplemente que se cumpla la ley, digo, que quien tiene que hacer cumplir la ley lo cumpla. Y hablaba de esto, hablaba de, no tenemos ningún registro se filman diciendo esta persona está cometiendo un delito. Y no hay ningún registro de una intervención judicial, de un acompañamiento, de nada, en torno a eso, nada más que la imagen de una persona X supuestamente cumpliendo un delito. Eso es uno de los puntos también, Mariano, esto de, sí. Che, no hay, digo, acá dicen que hay delito, dicen que está haciendo tal o cual cosa, dicen que hay amenazas y disturbios, pero no hay ni un acta, o hay menos actas de las que dicen, o no hay intervención de la justicia en torno a esto que está sucediendo. Sí, digamos, por... A ver, no quiero ser muy técnico, pero por aplicación del principio de legalidad, digamos, el Estado mismo, cuando hace alguna intervención de tipo institucional, lo tiene que documentar de alguna forma. Es decir, tiene que estar reflejado en algún acta, en algún documento que diga, yo intervine en la vía pública, en tal dirección, a partir de una denuncia anónima, una denuncia telefónica, una denuncia personal que hizo un vecino, y dar las circunstancias del hecho que motivaron la intervención estatal, y después se dirá, bueno, le dimos intervención al juzgado de faltas municipales porque era una infracción municipal, le dimos intervención, claro, a la justicia correccional porque era una falta que se canaliza judicialmente a través de esa vía, pero no puede quedar una intervención estatal en una propaganda en las redes, en un video, en una filmación, y después no tener ningún respaldo, digamos, documentado, legal, claro, que justifique la intervención. ¿Por qué? Porque también es un derecho de todo ciudadano o ciudadana que se ha visto, digamos, afectada por esa intervención, en pedir protección, en pedir asesoramiento, en impugnar si considera que lo que se dice ahí de ella es falso o lo que fuera, o de ejercer su derecho de defensa para el caso de que fuese encuadrado en una sanción, en una supuesta infracción administrativa judicial. Bueno, perdón, Nina, ahora ahí tendría que haber un registro en el de los defensores públicos acción, activar o defender a esas personas, ¿no? Y no, imagino que no ha habido porque no hubo un accionar judicial que corresponda a lo que están denunciando desde el municipio de manera pública, ¿no? No, seguramente. Por eso digo, al momento de documentarse la intervención, si la intervención tiene alguna, se canaliza a través de un proceso contravencional judicial, por ejemplo, son comunicados el defensor o la defensora judicial en turno de que se produjo determinado hecho en determinada con determinada característica, en determinada condición, en determinado lugar, fecha y hora, y que encuadra en la supuesta infracción a el código de falta de policía, el código de falta provincial. Uh-huh. Entonces ahí interviene la defensa oficial para brindar el asesoramiento, el acompañamiento y la defensa concreta material de la persona que está indicada como presunta infractora. Al no estar documentado, esa intervención, digamos, no se produce en la práctica. De hecho, esto, por ejemplo, lo que ha motivado es, con posterioridad a la presentación del habeas corpus colectivo, que la APDH haya presentado un pedido de informes como organismo de derechos humanos a todos los juzgados de faltas municipales, y ninguno respondió respecto de este pedido de informe, respecto de cuántas infracciones se habían iniciado a partir de las intervenciones de la patrulla municipal. Y ninguno de los juzgados de faltas municipales, de los 5 juzgados, respondió o positivo o negativamente, directamente no han respondido, ¿no? Sí, estaba viendo justamente en esto que decías anteriormente, que el intendente publicó hace unos días que justamente una de las damnificadas, en uno de estos videos, le mandó una carta documento. Y él lo publicaba, claro, como algo, como, mirá, te haces el piola, además de la inter... Y es, en realidad, es como que ahí ya también hay otra violación de derechos al ciudadano. No, seguro. La intervención tiene violaciones a derechos por donde lo miremos, sí, y por eso ha motivado, digamos, claro, la intervención de la PDH y de la Central Sobreras y demás organizaciones. Lo llamativo y lo preocupante, más que llamativo, es que frente a una decisión judicial, sí, el intendente redobla la apuesta. Sí. Digo, porque no solamente lo incumple, sino que lo documenta, lo hace público en redes sociales, y después, cuando tiene algún pedido, digamos, más formal de alguna persona que se considera damnificada por la intervención, contesta de la forma que contesta. Sí. Es decir, con lo cual, también la no intervención activa del Poder Judicial para fijarle límites a la patrulla municipal o al intendente en este caso, que es el que toma la decisión política para que se intervenga de esa forma, me parece que robustece y respalda y le da más fuerza para que en los hechos siga haciendo lo que quiera. A ver, yo voy a tomar lo que decía Nina recién para preguntarte. Digo, la carta de documento que le manda la damnificada tiene que ver con la utilización de su imagen pública. Digo, que tiene que ver con, sí, bien decía Nina, una nueva violación a los derechos de la persona, que es el derecho a la intimidad. Es lógico, ¿no? Ese pedido que hace la persona, esté cometiendo un delito, no lo esté cometiendo, no importa, eso es, me parece, harina de otro costal. El hecho de la utilización de su imagen para fanfarronear con el acto represivo de la patrulla municipal. No, por supuesto. Por supuesto, está en todo su derecho. Aún aunque estuviera equivocada, sí, aunque no, tiene su derecho de decir no utilicen mi imagen, claro, no quiero, para la propaganda política municipal de la patrulla municipal. Está en todo su derecho. Pero bueno, la respuesta institucional tendría que ser otro tipo de respuesta, sí, con otros parámetros más democráticos, más proporcionales, más razonables, y no responderle de la forma en que se le respondió. Pero bueno, vuelvo a lo que dije anteriormente. Eso también es parte, de mi punto de vista, de que no ve que tiene algún límite institucional, o existiendo el límite, uh-huh, institucional, es más formal que real. Por lo tanto, siguen haciendo lo que quieran, aún contraviniendo el fallo judicial firme, ¿no? Sí, además estaba viendo que expone hasta el nombre, el apellido y todo, porque la carta documento está con el nombre del remitente de la persona. Ni siquiera tienen esa capacidad de decir, bueno, sigue exponiendo más a la persona. No, sí. Sí, es lo que dijiste anteriormente, es redoblar la apuesta e ir por más en todo momento, en una línea de definición política de, para mí, del Ejecutivo Municipal, me es más redituable en términos políticos plantarme de esta forma, dar este tipo de respuesta para un sector como lo reconoce el juez de garantía, para un sector que es vulnerable. Sí. Entonces no tengo, en el costo-beneficio, no tengo ninguna... No pierdo nada para un sector que es vulnerable en tratarlo de la forma que lo trato, me reditúa, me levanta los niveles de imágenes, más allá de que yo pueda vulnerar los derechos que quiera vulnerar, y no cumplo la decisión judicial. Eso, a ver, esto que está pasando en este caso concreto es, me parece que la crisis, y esta es una opinión que cuando venía para acá lo venía pensando, ¿no? De la crisis democrática que está teniendo el Poder Judicial en su intervención, ¿no? Sí. Porque también en otros ámbitos, digamos, se le ordena al Poder Ejecutivo, en este caso nacional, dar alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad. Sí. Está la decisión judicial, no lo hace. No lo hacen. Está la decisión judicial respecto de las personas con discapacidad de también tener que financiar, que tener una intervención más activa para tratar de proteger a esas personas en esa situación, tampoco lo hace. Digo, no es que también la situación de Tapia, en este caso, porque exactamente el juez que interviene, sino que está lamentablemente en una lógica de que el Poder Judicial interviene formalmente, pero que después en la práctica eso carece de eficacia, de eficiencia y de aplicación, mejor dicho, para ser más claro. Y el poder político, o el poder, digamos, que el gobierno de turno, lo lee rápido y avanza. Y avanza en la vulneración de derechos. Para nosotros eso también es un dato que no es menor como organismo de derechos humanos, y por eso la intervención, ¿no? Mariano, te hago con respecto a esto una más. Después tenés 5 minutos más, vamos a la pausa. Sí. Y volvemos a charlar con Mariano Fernández de APDH. Digo, en este caso particular, digo, ¿cómo se avanza? Digo, ahí viste un par de ejemplos, me parece que están buenos, y dentro de la discusión, de la charla de barrio, de casa, se plantea eso, ¿no? Lo planteamos. Digo, esto, che, bueno, la justicia dijo tal cosa, el gobierno no da bola. Digo, y ya, ¿qué es lo que más hay que hacer para que respeten una decisión judicial? En este caso en particular pasa algo muy parecido. Digo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué debería hacer la justicia para instarle al gobierno, a los gobiernos, a los estados, que hagan caso a sus resoluciones? Tendría que tener una posición, un activismo judicial, como bien se dice en la presentación de la CPM, en el sentido de ser más firme al momento de tomar las decisiones judiciales y cuando esas de sus decisiones se incumplen. Digo esto de, si el Poder Ejecutivo local desconoce una decisión del juez de garantía, por eso nosotros le reclamamos al juez de garantía que sea mucho más activo para que el Poder Ejecutivo Provincial sienta el control, que es la función también del Poder Judicial, el control de legalidad respecto de los actos de gobierno, en este caso la intervención de la Policía Municipal, que hace el Poder Ejecutivo. Y cuando los delitos o cuando los hechos son tipificados como delitos penales, que las investigaciones sean rápidas, que las investigaciones lleven a juicio, que realmente se los condene. Recuerdo en materia de derechos humanos, ¿no? Cárcel común y efectiva. Tal cual. Bueno, esto no sería en un contexto de delito de lesa humanidad, pero en un contexto de delito común necesitamos de esos tres elementos para que la sociedad también tenga, digamos, una respuesta clara, firme, contundente acerca de cuáles son las condiciones de convivencia democrática que el Estado garantiza y en las cuales tenemos que desenvolvernos, claro, y que llevar adelante nuestra vida de relación. Si no, el Estado lo que está proponiendo es que es la ley del más fuerte. Sí. Si el Poder Judicial, que es quien tiene que garantizar la vigencia plena de derechos humanos de todas las personas, pero sobre todo las personas en situación de vulnerabilidad, no lo hace, digo, ¿qué queda para el resto, no? Nos tenemos que ir a una pausa, pues estamos en las 10 de la mañana ya en punto. Seguimos hablando con Mariano Fernández de APDH a raíz de esta presentación que se hizo la justicia en torno a la respuesta que había dado el juez de garantías Tapia con el pedido original de la CPM, que pareciera que hubiera pasado de moda o que hubiera quedado ahí atrás, pero no. ¿No? Hay un seguimiento de parte de CPM y APDH en particular acá en el partido de General Puerto. Nos vamos una tanda, dale, volvemos enseguida. La Revolución de la Mañana, Radio de la Azotea, 88.7. No es una mañana más, es la revolución de la mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12, por Radio de la Azotea, 88.7. Mañana campestre, perfumada de azar. Estamos, son las 10:06 de la mañana, estamos con Mariano Fernández de APDH charlando un ratito de la presentación que se hizo hace unos días nada más en torno a la gente en situación de calle, fundamentalmente, ¿no? A la gente que se hizo, se empezaron, se soltaron, no sé cómo decirlo, porque suena horrible, pero digo, como que la gente que está siendo vulnerada por la por las fuerzas del Estado municipal ha empezado a salir, ¿no? En un momento empezó a hablar, hay compañeros y compañeras que han logrado testimonios súper valiosos, que son parte de la causa. Esta persona que decidió presentar una carta documento para que no se utilice su imagen. E inclusive mucha gente, recién hablábamos, no sé si al aire o fuera de aire, en esto de la cantidad de plata que tienen que tener para poder salir de esa vulneración o de esa vulnerabilidad. Y muchos hasta tienen laburo y muchos dicen, che, yo tengo un currículum hecho, pero donde me dice dirección, no. De hecho, mira, voy a decir una cosa. Dentro del posteo que hizo Neme, lo buscaría ahora, pero va a ser un grosso encontrarlo, un nombroso. Una persona pone. Dice, ojo, que la persona que manda la carta de documento no pone domicilio real. Entonces yo digo, no, porque no tiene domicilio real, porque es una persona en situación de calle. Mariano, digo, ¿hay también, o debería haber también por parte de la justicia un pedido para que toda esta acción represiva sea acompañada por Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social, quien fuera, para acompañar a estas situaciones que están, personas que están consumos problemáticos, problemas de salud mental y demás? Sí, sí, porque ese sería, digamos, el desde nuestro punto de vista, la forma de intervención que tendría que tener el Estado, es decir, frente a personas en situación de, o que se encuentran sus derechos vulnerados, sus derechos humanos vulnerados, es decir, poner en acción todos los mecanismos a través de la Secretaría del área que corresponda, sea que una persona que tiene consumo problemático a través del área de adicciones, a través de la Secretaría de o Subsecretaría, o como se llame, la dependencia municipal de o provincial, o de que fuera estatal, de acción social, digamos, para buscar mecanismos alternativos para que esa persona pueda superar o empezar a comenzar a superar su situación de vulnerabilidad, pero que no la solución sea el sistema represivo, claro, o punitivo, como para tratar de darle una solución a su situación de vulnerabilidad. Digo, voy por partes, porque en esa intervención que hiciste tuvieron varios disparadores. Primero me parece positivo, más allá de que queda a mitad de camino, que un órgano judicial reconozca que hay un colectivo en situación de vulnerabilidad. Ahora le tenemos que dar un contenido, es decir, una persona en situación de calle en este caso, o que vive en la vía pública porque no tiene, ¿qué no tiene para estar en situación de vulnerabilidad? No tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene salud, no tiene educación, es decir, no tiene acceso al transporte público o a los servicios públicos esenciales, es decir, no tiene garantizado la condición de existencia digna, que es un derecho humano. Por toda esa falencia está en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué persona que está en esa situación, por ejemplo, tiene, o el grupo familiar que vive, en el cual, con el cual convive, tiene 1.300.000 pesos como para ser considerado pobre? ¿O cuántas de esas personas tienen ingresos por 590.000 pesos para no ser considerada indigente? Ninguna. Entonces, frente a ese grupo vulnerable, a ese grupo colectivo en situación de vulnerabilidad, en esas condiciones, la respuesta no puede ser aplicarle el sistema penal o el sistema contravencional, que también es penal, como solución, sino que tiene que abordarse desde los otros, de las otras áreas del Estado, para, reitero, ayudar a transitar o a salir de esa situación. Vuelvo a otra de las cosas que dijiste anteriormente. La acción judicial y la intervención de la PDH, de la CPM, de las centrales y demás organizaciones, también lo que ha motivado es que eso haya trascendido públicamente, es decir, tenemos más pedidos de intervención, o si, en algunos casos es tal el grado de miedo que tienen, de pánico por haber sufrido personas en esa situación, haber sufrido la intervención de la policía municipal, que sin querer que intervengamos activamente, pero por lo menos nos ponen en conocimiento de la situación. Claro. Nos han llegado a la APDH, por ejemplo, lo cual es un dato no menor y un dato objetivo de la ilegalidad y la legitimidad, y que nos recuerda la etapa más oscura de nuestra historia, que el móvil de la patrulla municipal sin patente en su intervención. Digo, eso ya lo vivimos, sabemos a lo que conduce, y en un Estado democrático de derecho no puede pasar eso. Eso figuraba, ¿no?, en la primera resolución de Tapia, que los operativos se tendrían que hacer con móviles identificados. Había dado respuesta a eso que había planteado la CPM. Sí, pero evidentemente sigue. Llegado fotografías de hace una intervención no hace menos de una semana o un poquito más, y el móvil municipal que interviene de la patrulla municipal está sin chapa patente. Digo, es algo básico, pero que en el contexto, digamos, de intervención, es un elemento más que demuestra que tenemos razón y que se siguen vulnerando derechos humanos, ¿no? Yo tengo la última, Nina, ¿vos algo más? Sí, no, en realidad sí, que me parece que también estaría bueno como resaltar y recordar cuál es el rol de la patrulla municipal, porque a veces se pierde con estas intervenciones, con esas cosas. Vos que sabes más, ¿cuál es el rol específicamente que tiene la patrulla en la ciudad? A ver, el Estado municipal tiene un, que se denomina técnicamente, un poder de policía, es decir, un poder de inspección, de intervención y de labrar infracciones en ciertas materias que son de competencia municipal. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, si uno va a realizar una construcción, tiene que previamente hacer un trámite municipal para que se le aprueben los planos, para tener la autorización municipal para llevar adelante esa edificación. Supongamos que uno lo hace de hecho, no cuenta con esa autorización estatal previa, entonces interviene la policía, interviene los inspectores municipales, verifican en un acta que está esa infracción y se le puede aplicar una sanción administrativa. Entonces, a partir del ejercicio de ese poder de policía, digamos, en la lógica municipal actual, se crea la policía municipal con esa capacidad, digamos, de inspección y de verificación de irregularidades en las competencias que tiene el municipio, y se le da esta impronta que de intervención directa, de hecho, violenta y demás, de la cual después le reditúa políticamente, y es por eso que se convierte desde la práctica en algo, en una política estatal, y bueno, y la llevan adelante. Mariano, de acá para adelante, digo, ¿qué es lo que se espera ahora? ¿Cuál es el próximo paso judicial? ¿Quién tiene que resolver este pedido que se hizo en la justicia? Contame cómo sería lo que se viene o este nudo que hay que desatar. Bueno, ahora la Cámara Penal de Mar del Plata tiene que revisar la decisión que tomó el juez Tapia. Es o la confirmará, la ratificará y dirá, sí, Tapia tiene razón, la intervención judicial ante los incumplimientos solamente se limitan a que se haga la denuncia en el Ministerio Público para que el fiscal en turno investigue si constituyen o no delito, que esa es una parte de la intervención, pero no se agota en esa, y por otro lado, o no, y revoquen, como se dice técnicamente, o modifiquen, mejor dicho, la decisión de Tapia, y digan, no, usted tiene que tener una actitud más projudicial, más proactiva, y tiene que tomar, le puede marcar algunos criterios de lo que podría hacer, o simplemente decir, usted tiene que tener otro tipo de actitud, tiene que controlar efectivamente, tiene que controlar materialmente que la decisión que usted tomó se lleve a cabo en la práctica, y garantice de esa forma la no vulneración de los derechos humanos a la integridad física, a la libertad de locomoción y demás. Voy a agregar, yo dije que era la última, pero nada más. Fuera de lo judicial, es difícil mantenerlo fuera de lo judicial cuando estamos hablando de un pedido de la intervención de la justicia. Es complejo abordarlo desde la batalla cultural, Mariano, decir, porque, a ver, yo el otro día lo planteaba con una situación distinta. Con la situación de Venezuela, mirá dónde me voy, ¿no? Sí. Que parece una locura, pero aguanten, tengan paciencia y escuchen. Es complejo hacerle entender a una persona que no la está pasando bien, que no tiene para morfar, que la intervención de Estados Unidos está mal, cuando en realidad puede ser que económicamente y socialmente su vida cambie para mejor. Es decir, la intervención de Estados Unidos, capaz que entra, grita a Venezuela, abro sobre capaces, ¿no? Capaz que el tipo puede comprarse un televisor o la familia un televisor o algo que no tenía, pero no deja de estar mal esa situación. Lo traslado acá. La verdad que el vecino del barrio X, no debe estar contento con que haya tres personas con un estado de problema de salud mental y de adicciones que todos los días se cagan a piña en la puerta por una cuestión de abandono del Estado, de falta de políticas públicas y de un montón de cosas más. Es complejo abordarlo esto cuando esa batalla cultural da la sensación que la estamos perdiendo. Ahí me meto en el medio, porque bueno, de acá de la radio acompañamos obviamente la forma de ver la vida y las cosas con la PDH, ¿no? Sí, es complicado, pero esa batalla de sentido hay que darla. Digo porque me parece que no es tampoco que la batalla cultural se pierde en el caso de la intervención de la policía municipal, por el solo hecho de hacer el análisis y circunscribiéndolo a esta situación. Es decir, lo que cuenta a favor en esa construcción de sentido es, desde el algo habrán hecho de la dictadura, que se instaló fuertemente en la sociedad para acá, digamos, es un escenario que es propicio para que prenda en la sociedad darle legitimidad, reconocimiento y respaldo a esta forma de intervención estatal. Ahora, yo observaba, y hasta sorprendido, pero me parece, y es un síntoma de que la batalla hay que darla y que se puede revertir, pero que obviamente demanda mucho, mucho trabajo, que ante hechos de inseguridad que ocurrieron en el barrio San Carlos, yo no recuerdo si fue en noviembre o principio de diciembre, dos vecinos, que habían sufrido o que habían sido vecinos de personas que habían sufrido graves hechos de inseguridad, no sé si eran entraderas o una cosa así, con armas y demás, decían, el gobierno municipal se tiene que, o el intendente, o el gobierno municipal, pero bueno, centralizada la crítica en el intendente, tiene que dejar de hacer propaganda persiguiendo trapitos y personas en situación de calle, que todo eso es maquillaje, y tiene que dedicarse a la persecución de delitos graves. Bueno, ese es un dato de cómo impacta también el hecho de el activismo en materia de derechos humanos para dar esa disputa de sentido. Es decir, para que el habitante, el ciudadano, el turista y demás tenga una visión más integral de lo que implica convivir en democracia con la vigencia de derechos humanos y no limitarse al discurso oficial, a la instalación de ese sentido común, de esa realidad, y sobre eso la única tipo de intervención es esta, la que yo planteo. Hay una realidad que hablábamos con Dina el otro día, que es, vos corres a de un lado a una persona X porque está generando un disturbio, está ahora yo, por ahí, alguno que está escuchando no lo sabe, pero está bueno que estas cosas se sepan, inhalan, huelen nafta, digo, andan con un tachito de nafta, digo, tienen que ver. Románticamente diríamos para ahogar penas, digamos, para apagar su bronca, para poder afrontar la vida que los ha castigado y las ha castigado durísimo. Decía, cuando vos corres a eso, me hace acordar mucho el accionar de, digo, esto lo hacía el genocida Bussi en Tucumán, ¿no? Los cargaba todos, esto es posta, en serio, los cargaba todos en un camión. Y lo llevaba a Catamarca, lo sacaba del límite de la provincia de Tucumán, las personas en situación de calle o vulneradas. Y en este caso, cuando vos sacás a la persona que está en San Martín y Santiago del Estero, digo, no es que la sacaste y ya alquiló un departamento, consiguió laburo y pudo estabilizarse mentalmente. Va a dar en el otro lado. Digo, va a cambiar. Y entonces, digo, por eso me parece que es importante, y ya ahora sí, te prometo que es la última, es más importante resolver que generar lo punitivo, ¿no, Mariano? No, por supuesto. Por supuesto, lo que ocurre es que en la lógica, digamos, gubernamental, es más caro, en términos presupuestarios, asistir a las personas en situación de vulnerabilidad y que aplicar el sistema represivo. Sí. Claro. Entonces, en esa lógica es que también, y es la que determina que la solución aplicable para ese sector de la sociedad sea ese. Y quiero aclarar y o recordar otra cosa, que bajo los parámetros que decía anteriormente, no todo el mundo está muy lejano de estar en situaciones de vulnerabilidad. O alguno de los derechos que yo mencioné que implican la subsistencia digna ya está vulnerado. Entonces, por ahí también la reacción es, en esa misma lógica que se instala como sentido común, yo prefiero no ver una situación a la cual, en mi condición particular, puedo en no mucho tiempo puedo estar yo o me reflejo en esa misma situación, y entonces también no verla es una solución y respaldo a ese sentido común o a esa solución que se quiere aplicar con el relato oficial. Que eso también forma parte, digamos, de cómo se construye la legitimidad de la intervención de la patrulla municipal. Y después yo quería poner un ejemplo, ¿no? Por ahí para cerrar, de la selectividad, para tener en claro qué convalidamos cuando creemos que con el sistema penal se va a resolver las cuestiones sociales. Y ponía un ejemplo una vez para explicarlo también en una discusión, creo que era familiar. Ángelo o Ángelo, no sé cómo se pronuncia en italiano o en español, Calcaterra, cuando se presenta en la causa Cuadernos y él dice, para reconocer como arrepentido de que había pagado supuestamente coimas para acceder a la obra pública, él va, reconoce que está cometiendo un delito contra la administración pública que afecta a la sociedad en sentido estructural, y salió caminando con su abogado. las personas que y en libertad y probablemente lo hayan querido hacerle alguna entrevista, inclusive periodística y demás, pero se fue caminando con todas sus garantías, digamos, vigentes. Ahora, una persona que es víctima de una intervención de la policía municipal no tiene no se le garantizan todos los derechos y todas las condiciones judiciales o administrativas para salir en la misma forma cuando teóricamente se le está imputando no la comisión de un delito, una infracción municipal o una contravención que en términos de gravedad, de ilegalidad, es muchísimo menor que un delito. Digo, entonces, también hay un uso direccionado de el sistema punitivo para tratar de resolver una cuestión que no se resuelve con el sistema penal o con el sistema contravencional, que es una rama del sistema de hecho penal, ¿no? Adrián Paenza en algún momento decía la diferencia entre yo que estoy arriba del auto y él que está abajo limpiando el vidrio es la oportunidad que tuvimos en la vida. Digo, yo no sé si esa persona, me quedó muy grabado esto, fue en una entrevista medio al pasar, no sé si está en YouTube, pero decía, yo no sé si esa persona, ese pibe que me está limpiando el vidrio, es un Messi en potencia, es un Picasso, o es un Cortázar. Porque no tuvo la oportunidad de escribir, de dibujar o de jugar a la pelota, porque tuvo que salir en pie de vidrio para poder llevar el mango a su casa. Se trata de oportunidades, ¿no? Digo, se trata de oportunidades, ¿no? Tan sencillo como eso, y eso lo tiene que dar el Estado. Ahí es, esta es la clave, ¿no? Hace un tiempo hice con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia una capacitación, y la primera pregunta es, ¿qué es un derecho? ¿No? Y bueno, a uno le juega a favor la experiencia, decía, todo aquello que debe garantizar el Estado es un derecho, ¿no? Digo, cuando hablamos de derecho humano, la particularidad que tiene es que el único que lo viola es el Estado. No hay un derecho humano violado por un particular. Digo, único que viola el derecho es el Estado. Exacto. Y cuando lo viola un particular, refuerza esa transgresión porque garantiza las condiciones de impunidad para que lo siga haciendo. Tal cual. En ese sentido, y quiero cerrar, estaba viendo por redes sociales la lucha que están llevando a cabo en Mendoza en defensa del agua, ¿no? Y ahí está claro, digo, que vamos a criminalizar la protesta cuando del acceso al agua depende la vida. Sí. Para garantizar de los alimentos, de los comedores, que también son esas cosas. Exactamente. Nos vamos a escuchar, la federalización de la palabra la dejamos para más adelante porque nos pasamos con el recontra, pasamos con el tiempo, niña. Así que paciencia, nos espera San Bayoni después de la tanda, así que nos vamos a escuchar algo de musiquita, vamos a la tanda y volvemos un ratito. Vale, gracias, Mariano, por haber venido, la verdad que un lujazo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y por los bizcochos y todo lo que tengo para desayuno. La mesa de desayuno hermosa. Vale.